51 años cantando con los camioneros. Ahí va mi homenaje para todos los camioneros de las rutas argentinas. Avanzando por la ruta noche y día, sobre ruedas el progreso viene y va, con su carga de esperanza y de calidad, los amigos del volante llegará, solitario y del camino adelante, manejando con cariño su camión, meditando con su hogar allá distante, te recuerda con nostalgia el corazón. Los camioneros son carreteros, llegan a puerto, llegan al fin. Almas viajeras de la Argentina, cual golondrinas han de partir. Los camioneros son los ruteros que tierra adentro se ven pasar. Fuertes y nobles como el acero, los camioneros vienen y van. Gracias, Eduardito. ¡Fuerza! Los camioneros son carreteros, llegan a puerto, llegan al fin. Almas viajeras de la Argentina, cual golondrinas han de partir. Los camioneros son los ruteros que tierra adentro se ven pasar. Fuertes y nobles como el acero, los camioneros vienen y van. Gracias, Eduardo. ¡Qué programa, señores!